Bien amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha La Paque, Jaime Monroy, quien nos habla a la mesa de conducción entrevistando al general Alberto Jordán sobre el tema del sector interior. Max. General, estamos conversando sobre el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que apremia una urgente intervención del nuevo gobierno. Indicábamos que indudablemente la policía especializada en crímenes de alguna manera estaba desactivada o está mal orientada, ¿no? Y que aquí había que tomarse una serie de medidas, había que tomarse que de alguna manera atenúen este problema del incremento de la delincuencia. Y analizaba usted, ¿no? En el interín, de que la policía que investiga bien es una policía política, ¿verdad? Así es. Creo que toda la policía está en ese nivel con García, estuvo así. Ya. O sea, el propósito fundamentalmente está orientado claro. ¿A qué? El caso más palpable es de los audios. Uh-huh. Eso lo ha debido investigar investigación criminal. Uh-huh. Pero por orden del presidente fue investigado por drogas. Entonces, cosa que no debe hacerse. ¿Por qué? Porque legalmente no tienen la función de poder investigarlo. Tiene que ser investigación criminal. ¿Qué ha pasado con todas las unidades? Todas las unidades la han debilitado. Todas las unidades, por ejemplo, se compraron 460 vehículos. Está bien, pues, 460 o 1000 vehículos, pero sin radios, pero sin el equipamiento que debe tener un patrullero. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no logísticamente no damos un vehículo para el servicio policial, mejor no lo demos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que esto de acá dar un vuelco total. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que todos vuelvan a sus especialidades. No digamos que volver a la Guardia Civil Pirre Republicana, no, especialidades, fortalecer las especialidades, darle logísticamente lo que corresponde. Por ejemplo, vamos a investigación criminal, que es un campo muy importante. Perdón, general, o sea, podríamos pensar en que de alguna manera ha habido una desidia en la toma de decisiones de parte del gobierno saliente en relación a la lucha contra la delincuencia. Ah, totalmente. Especialmente los noticieros y los principales canales de televisión, por ejemplo, más cobertura, casi, si uno hace un nivel de comparación, probablemente más del 60% se dedican a ventilar, especialmente en los titulares, a los temas estos de los asesinatos, de los atracos, de las violaciones, más que a ventilar los temas que están ahí latentes. Claro. Mira, yo te digo, por ejemplo, ¿qué dice Octavio Salazar, ¿no? Uh-huh. Indica que el anuncio del presidente Ollantumala de liderar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ayudará a combatir con mayor eficacia y de manera ordenada la delincuencia en el país. Por favor. Entonces, ¿qué hizo Alan García? Entonces, este señor fue aprista, fue fujimorista, y hoy día se quiere acomodar a los lineamientos del presidente Humala. Cuando en su oportunidad no lo hicieron. Cuando en su oportunidad, ojo, él ha sido director general y ha sido ministro. Uh-huh. Y yo creo que es el menos que debe criticar después de habernos dejado con la vergüenza a nivel mundial de los pistacos, ¿no? Patrullero en mi barrio, protégeme. Entonces son cosas irracionales. Pero por eso yo te digo, yo creo que sí debe haber una reingeniería, sí todos deben volver a sus puestos, sí se le debe dar a las unidades claves un buen apoyo logístico, y ante todo se tiene que coordinar. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Por ejemplo, hay policías que hacen investigaciones, pero no hacen investigaciones en un atestado muy pobre. Entonces el fiscal o el juez lo rechaza. Entonces no tienen argumentos a veces para dar una sentencia que le corresponde. O a veces están bien hechos y los delincuentes se ríen. Los delincuentes saben que hoy día no necesitan ponerse pasamontañas para ir a asaltar un sitio, porque saben que van a estar 2 meses y salen a la calle nuevamente. Entonces gozan de impunidad. Entonces eso es lo que hay que solucionar. Y eso es lo que hoy día hay un libertinaje en la delincuencia. General Alberto Jordán, dos cosas. Sobre el tema de la posibilidad de hacer este convenio para que los agentes de seguridad privados coordinen con la Policía Nacional y puedan, digamos, aunar esfuerzos para reducir el índice de delincuencia y criminalidad en la ciudad, especialmente. ¿Cómo ve usted ese tema? El último convenio firmado entre la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima por el tema del personal, y también la posibilidad, como acá Maxi Arapaque también lo ha respaldado y apoyado en algún momento, ver si es posible que la Fuerza Armada pueda, en algunos sectores, de manera subsidiaria o supletoria, ¿no es cierto?, también aunarse a la lucha contra la criminalidad. Esas cosas, esos temas son los importantes de debatir. Mira, yo te voy a decir algo muy importante. La cuestión en la seguridad ciudadana no es poner 2.000, 3.000, 5.000 efectivos. Hoy día tenemos medios logísticos, medios informáticos, tenemos cámaras, tenemos un montón de cosas que nos permiten a nosotros solucionar los problemas. Por decirte, si yo le pongo en un patrullero a un dos efectivos policiales, un buen radio y una buena computadora, y él inmediatamente comienza a chequear y dice, ese carro está pedido, llama, lo detiene y lo pone a disposición. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Los carros, los delincuentes se pasean delante del policía y entonces no tenemos los medios logísticos necesarios. Nosotros tenemos una magnífica policía, tenemos unos eficientes oficiales y personal subalterno. Sí, general, pero a veces uno piensa de que la policía, o algunos, no todos obviamente, se pueden coludir incluso con los delincuentes, porque sorprende que haya un asalto, por ejemplo, en el cruce de la avenida Arequipa con Javier Prado, ¿no? Intersección, y los delincuentes vienen con su vehículo por toda la Javier Prado, recorren, se van para el sur y no hay intervención de serenazgo, no hay intervención de la policía detrás, con el mayor de los cuajos, los patas se desplazan como si nada pasara, ¿no? ¿Sabe lo que le falta? Un liderazgo. ¿Y sabe lo que falta? Una motivación. Y sabes también que ese policía, si interviene, hace uso de su arma, primeramente que no tiene munición, porque hasta ahora él tiene que comprar sus balas. Él tiene que comprar su munición, porque Alan no compró, ni el ministro Hidalgo, ni el ministro Octavio Salazar no compraron. ¿Cuál es el marco jurídico para ese policía? Es cierto lo que tú dices. A veces lo pueden ver y dicen, no, no, no me meto, no quiero arriesgar mi carrera, mi familia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es un buen liderado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es ver al policía que el que está arriba está ayudándolos y está cambiando. Sí, pues, yo creo que es importante. General, además, no nos debemos olvidar, finalmente, Javier, sí, ya sí, vamos a terminar la entrevista, sí, la participación ciudadana. Claro. Ah, por supuesto. Básico. Debe haber una línea abierta, anónima, para ese tipo, incentivar las denuncias. Mira, yo tengo una página que se llama que no te roben.p, que claro, todo el mundo entra a ver el delito. Así es. Y entonces, y ve cuáles son los problemas. Bien, al general Alberto Jordán, mil gracias, muy reconocidos por estar aquí con nosotros. Vamos a estar en comunicación con el congresista Alberto Bengolea, amigos, después de esta pausa. Ya regresamos.